Porque llega un día. Porque llega un día en que te mueres, y tu sangre se seca, y tu piel se cae, y hablan de ti, y lloran, y te entierran, y es un día y a una hora y en un sitio. Y luego te pudres, y desapareces, y te vas tristemente, sin más, y ya no hay más, más nada, nada más. Entonces ya no sirven estas luchas, ni estas risas, ni sus causas, ni los llantos, ni sus lágrimas, y te entierran, y es un día, y a una hora, y en un sitio. Ni sirven ya estos afectos, ni estos besos, ni su abrazo, ni estas caricias, ni sus manos, y te vas tristemente, sin más, y ya no hay más, más nada, nada más. Del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.